buscar a Isaías 61. Dice así, yo tengo una versión NBI, así que puede ser que difiere un poco de la Reina Valera generalmente, pero el sentido es mismo. Dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Amén. ¿Quién dijo estas palabras? Isaías. ¿Pero qué también? ¿Por qué lo dijo? Estaba profetizando. Estaba profetizando. Porque estas mismas palabras las dijo Jesucristo. Y aquí nos damos cuenta cuál era el ministerio de Jesucristo. Era anunciar buenas nuevas a los pobres, sanar los corazones heridos, proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Este es un poderoso mensaje, hermanos. Es una buena nueva. Es una buena nueva. Antes de Cristo no había nadie que podía salvar. Sanar, proclamar o libertar. Él el único que estaba capacitado para hacerlo. Era el deseado de las naciones. El que estaba dispuesto a ir, Jesucristo, el que está dispuesto a ir por los despreciados, por los angustiados, por los desechados, por los endeudados, por los abusados, es el único que está dispuesto a ir por ellos. Y sobre todo aquellos que no ven una luz, o que su luz es tan tenue que, y sin fuerza que no resplandece. La respuesta de Pedro es la que más refleja nuestra condición. En Juan 6:68 dice, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? ¿Usted ha dicho eso? ¿A quién iremos, Señor? Y eso es lo que debemos decir siempre, en cualquier circunstancia. ¿A quién iremos, Señor? Cristo es aquel que vino a rescatar las almas y no a perderlas. En Mateo 18:11 nos revela claramente cuál es su propósito y dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Que quede en su mente, a salvar lo que se había perdido. Y posteriormente nos muestra su amor incondicional en acción. Y dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja la 99 en los montes y va en busca de la descarriada? ¿Cuántas veces el Señor nos ha venido a buscar, hermano? ¿Cuántas veces hemos estado descarriados? ¿Cuántas veces hemos estado en un monte perdido? ¿Y el Señor nos ha venido a buscar? Lo que quiere hablar en este día, hermanos, es que Dios quiere restaurar nuestras vidas. Quiere sanar nuestros corazones. Quiere transformar la condición en que estamos en una nueva criatura. Esta es la manera que Dios ama al mundo, mediante su Hijo. Nadie deja abandonado al Señor. Nada es imposible para Él. Es más, aquí dice en Salmo 27:10, muestra que a quienes debieran estar en nuestro cuidado, quizás nuestros más íntimos, que debieran asistirnos, que debieran protegernos, y Él nos abandona, Él dice, con todo yo te recogeré. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Amén. Él que da a nosotros una cobertura, una poderosa restauración. Él no nos cierra la puerta, sino que toca nuestra puerta para que nosotros la abramos. El Evangelio de Cristo es reconciliación. En 2 Corintios 5:19, pueden buscarlo para que me comience un poquito de agua. 2 Corintios 5:19. También tengo la versión NBI, dice, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Es una hermosa, bendita y tremenda es la reconciliación que nosotros hemos alcanzado. Dios vino a restaurar nuestra corrupción, nuestros pecados, nuestra vida en lo más profundo. Vino a darnos su vida, porque su vida es salud, es sanidad. Para algunos el Evangelio va a ser una piedra de tropiezo. Para algunos el Evangelio va a ser un lamento. El Evangelio de Cristo es más que disfrutar de bendiciones o estar en un estado de paz. Es la vida misma, hermano. El Evangelio de Cristo es la vida misma. Para algunos el Evangelio va a ser sanidad, pero para otros la muerte. Aquellos que desechan el Evangelio de Cristo, van a tener la muerte eterna. O sea que, digamos que el Evangelio, recibir a Cristo, no es cualquier cosa, sino que es la vida, hermano. Es la vida misma. Su propósito es que nosotros también cumplamos con este ministerio de la reconciliación. Por eso es importante que proclamemos a Cristo, no solamente con nuestras palabras, sino que también con nuestros hechos. Como primer punto, podemos decir que el Evangelio descubre, detecta y describe las enfermedades del hombre caído. Anteriormente mencionamos que Cristo vino a rescatar lo perdido y no a perderlo, ¿cierto? Pero no significa que nuestras acciones pasan por alto. El que el Señor no nos condena no significa que consiente, que haya consentimiento de Él en lo que hacemos. Él va a descubrir nuestros pecados. Nuestros pecados Él los va a descubrir y estos serán un peso sobre nuestras vidas. Es como que cada día estuviéramos cargando una mochila pesada, como no sé, y tuviera rojo, no sé, algo concreto. Así es cuando nuestro pecado nos pesa. ¿Se acuerdan de la obra Harlem? ¿Sí? Está, bueno, yo tengo una de Harlem. Voy a una mochila atrás. ¿No? Está así como para la otra. ¿Sí? Y andaba triste Harlem porque tenía un peso que nadie te podía sacar. Hasta que conocí a Cristo. En Salmos 32, 3, 4 dice: mientras guardé silencio, mis huesos fueron consumiendo. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Cristo vino a recetar y a aplicar el remedio. Es el único que levanta y sana. La parábola, él es el buen samaritano. La parábola del buen samaritano habla de que había un hombre que estaba en el suelo, que estaba, lo habían asaltado, él estaba herido, estaba como medio muerto, y pasaron dos personas que se supone que tenían, eran piadosos, pero estas personas no lo tomaron en cuenta, lo dejaron en el suelo. Y nosotros muchas veces somos esas personas que están en el suelo, donde muchos pasan alrededor nuestro y nadie nos levanta, nadie nos mira. Pero aquí Cristo fue el único, mediante esta parábola del buen samaritano, que nos levanta, hermanos. El único que fue, el único que lo levantó, el único que lo llevó a un lugar seguro, el único que le dio dinero porque él se hospedó, el buen samaritano, lo llevó y se hospedó en un lugar. Y le dijo que tuviera cuidado, al hospedador le dijo que tuviera cuidado de él. Y después, él lo que hizo fue que descansó. Así es como hace el Señor con nosotros. El único que nos levanta y el único que nos sostiene y que restaura nuestra vida. Dios es un Dios de lo íntimo. Así como aborrece nuestro pecado, ama al pecador. Mientras otros nos ven en el suelo, quizás algunos imposibilitados por ayudarnos y otros porque no nos toman en cuenta, Él se levanta y se acerca a nosotros restaurando nuestras vidas. El mundo y la corrupción de tus pecados te dejan en la misma condición, te dejan en el suelo, te dejan en un estado donde las recetas que te da el mundo empeora tu situación. Si tú te das cuenta, lo único que quiere el mundo, lo único que te brinda es que tú cada vez te vayas degradando más, cada vez te vayas quedando en el suelo sin poder levantarte. Las opciones que te dan no son las que realmente tú necesitas, sino que son las que tú piensas que te van a ayudar, pero finalmente son caminos de muerte. Son caminos donde no tienen, como que son vacías. Al momento te pueden dar bienestar, pero en el tiempo te dejan un vacío. Y es como que si tú hubieses perdido el tiempo. Y se te va la vida en eso, en buscar las herramientas, no en el Señor, sino en el mundo. Cristo no se rinde, hermano, hasta verte en pie, hasta que tú te levantes. Y como corazón de león, va a enfrentar cada una de tus enfermedades. Llamamos enfermedades espirituales. Estas enfermedades solamente pueden ser tratadas con el gran médico o el médico de médicos. El tratamiento comienza cuando revelada tu vida pecaminosa y corrupta por su espíritu. Tus ojos son abiertos al mirarte de una manera divina, luego al reconocer que esa condición procede al arrepentimiento, para luego producir frutos de arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, hermano, existen frutos de arrepentimiento. Si es que no, revisa tu corazón y solamente vivís tu emoción. En Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cristo padeció y murió por nuestros pecados. No usó otro remedio para sanar nuestras enfermedades de pecado, sino Él mismo cargó nuestras enfermedades. Él cargó nuestro pecado. Bendito sea Cristo, que Dios sacó la marca por nosotros, hermanos. En Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Gloria al Señor. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Nuestras enfermedades fueron clavadas en sus manos y pies, hermano. Y la sangre derramada fue por nuestras iniquidades. Él dice: vengan a mí los que lloran por su pecado, los que están paralíticos y enfermos por la iniquidad. Miren al Salvador, que tiene el poder para sanar. Cualquiera sea tu enfermedad, no hay nada imposible para el Señor. Él argumenta los méritos de su sagrada pasión. En Efesios 4:13 dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él llena todo en todo. Todo en todo. Cristo no tiene nada más que hacer para ganar tu perdón. Él ha hecho toda la obra de expiación. Él puede perdonar tus pecados y hacer que experimentes ese perdón. Él puede soplar en tu alma en este mismo instante. Y la paz de Dios, que sobre todo sobrepasa todo entendimiento, que surge de una perfecta remisión de tus pecados, de tus múltiples iniquidades. En este día, si tú vas con un corazón sincero delante de Dios, humilde, tú puedes experimentar esa paz, hermano. Y tu corazón puede estar redimido, puede ser redimido. No hay nada más hermoso, ninguna paz se compara cuando tú estás a cuenta con Dios, cuando recibes ese perdón de Dios, cuando entiendes que has ofendido a Dios y cuando te das cuenta que has ofendido también a tus padres y te arrepientes de eso. El Espíritu Santo viene a tu corazón, llena tu corazón con una paz que sobrepasa todo entendimiento, y tú puedes empezar a vivir mirando hacia arriba. No mirando hacia abajo, no escondiéndote, sino que mirando hacia lo alto. Porque ya no tienes más que esconder. Tu vida es descubierta hacia Dios y por ende hacia los demás. Jesucristo quita el poder del pecado. En Juan 1:9 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado puede ser tan fuerte sobre ti que es como un tornado. La otra vez vi un tornado y vi una vaca que está. No sé si han visto un video. Es increíble. Una vaca, ¿dónde vuelve? Bueno, hay casa, hay, no sé, es raro esas cosas. Pero así a veces uno. Así debe ser que cuando uno está sujeto a las pasiones de tal manera que nosotros como que estamos así dando vueltas y como que otra cosa nos domina de tal manera que nosotros no podemos como mover, no podemos hacer nada. No sé si se han sentido en esa situación. Están tan sobrepasados que no pueden hacer nada y solamente se dejan llevar. Había un endemoniado de Gadareno, que era un hombre que se lo dio mejor. Está en Lucas 8:26. Él era un hombre, hermano, que estaba endemoniado. Bueno, dice, lo voy a leer del 27, dice, al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces clamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Esta era la condición del hombre. Así él estaba como gobernado por algo que le impedía hacer las cosas que él quería. Y después Jesucristo, estos demonios le dieron a Jesucristo que lo mandara a un hato de cerdo. Estos hatos de cerdo después se tiraron a un barranco. Y muchas veces se da énfasis en el hato de cerdo, de cómo los demonios fueron al hato de cerdo y esto después se desbarrancaron, se tiraron. Pero aquí se nos olvida cuál es el centro. El centro fue que una vida fue transformada. El centro de esto no está en el hato de cerdo, no está en lo que visualmente se ve como espectacular o a veces extraño, sino que está en que Jesucristo tuvo el poder para sanar algo que quizás para los demás nunca pudieron hacerlo y le tenían miedo. Él se autoinfligía cortes, él gritaba, él aullaba. Esa era la condición que estaba. Miren cómo estaba gobernado por otra cosa. Pero Jesucristo tuvo el poder para poder hacerlo. Por eso no hay nada imposible para el Señor, hermano. Si hay algo que te está gobernando tu vida, el Señor puede romper esas cadenas. El Señor puede romper esas ataduras. Porque este hombre decía que estaba encadenado, que estaba atado. Y él se sacaba esas cadenas. Así era un hombre, tenía tanta fuerza interior. Tenía una legión en el de demonio, pero tenía tanta fuerza que ninguno pudo hacer nada. Pero vino Jesucristo y dice que lo vio y él pudo liderarlo. Él pudo liderarlo. No hay nada imposible para el Señor. El Señor es poderoso, que puede liderar tu atadura, aunque tú la veas más grande, aunque te gobierne. Si tú vas delante del Señor, el Señor lo puede hacer. Jesucristo tiene el poder, hermano. ¿Amén? Yo me emociono con esto, porque veo que no hay otro. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si Jesucristo puede liderarnos de las cadenas que son más fuertes. Lo otro que también este demonio de Gadareno, él se escondía, él vivía de una forma solitaria. Y decía, después que se encontró con Jesucristo, fue sano, dijo, dice en el versículo 38, ahora bien, el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. ¿Ven la transformación? ¿Ven el cambio que puede suceder en una persona que él vivirá? Porque cuando tú te encuentras con Jesucristo, tu vida no sigue igual. Tu vida cambia, es transformada. Y es una verdad absoluta. No es algo que es emocional, no es algo que yo llego acá y lloro y después me voy y sigo igual, sino que el Señor transforma las vidas, hermano. transforma la vida. Así que, hermanos, nadie de este lugar va a salir creyendo que es un mentiroso, que es un descontrolado, que es un pornográfico, orgulloso, que eres un quedado, frustrado, un engañador. Cristo tiene el poder para sanar y devolverte esa salud. Él tiene poder para destruir todas las obras del enemigo en todas sus formas. Todas las formas del enemigo en todas sus formas, el Señor las puede destruir. En Isaías 1.18, y esto es hermoso, así que les pido que puedan buscarlo en su Biblia. Dice así: venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sea rojo como el carmesí, como blanca lana quedarán. Gloria al Señor. Después en Miqueas 7, 18, 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente en su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. El único que sana con la efectividad es el Señor. Él toca solamente y somos recuperados. Solamente falta una, solamente necesitamos una palabra de Él, nada más. Aquí dice en Mateo 8:8, Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde está y mi siervo se sanará. El poder de Cristo operaba para sanar enfermos, no para doctores ni fariseos. Por eso un corazón contrito y humillado Él no lo echa fuera. Por eso Él lo recibe y lo bendice. Dios puede sanar tus enfermedades físicas. ¿Lo crees? ¿Amén? ¿Amén? Confírmanos a ese amén. No porque lo creemos, sino que es nuestra ancla. Decir que yo sé, Señor, que tú me puedes sanar. En Marcos 40 dice: un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, queda limpio. Una de las características de Dios es su soberanía. Así lo entendía este hombre, que conocía que Jesucristo podía sanar, quizá lo había escuchado. Y cuando lo vio, se acercó humillado en sus rodillas, clamó la misericordia de Dios y humildemente le preguntó: si quieres, puedes sanarme. Nosotros muchas veces creemos porque Dios puede hacerlo, Él debe hacerlo. Es casi una exigencia por la condición de Dios, porque Él es Dios, tiene que sanarnos. Muchas veces al tardar en esa sanidad, nos angustiamos, nos culpamos y muchas veces abandonamos el camino. Muchas veces algunos vienen por esa sanidad. ¿Y qué es lo que pasa? Al no ser sanos, se van. Porque no vienen a conocer a Cristo. Vienen a buscar esa sanidad y conocen a lo mejor que Cristo lo puede hacer, pero vienen como casi exigiendo una sanidad de parte de Dios. Y lo más probable de aquellos que vengan a buscar esa sanidad, Cristo lo puede sanar, pero no sé si van a ser salvos. Muchos de los que fueron sanos se fueron. Y algunos fueron los que se devolvieron y fueron a agradecer. Algunos fueron salvos, pero también conocen nuestro corazón. pedir, hermanos, que nuestra fe en los milagros del Señor, en esas sanidades, sea restaurada. Mucho tiempo quizás estás esperando una sanidad y eso no llega a tu vida. Pero Dios también quiere ponerte a prueba y te dice, o sea, lo que Él quiere es que nosotros, a pesar de nuestra enfermedad, actuáramos delante de Él como si no lo tuviésemos. Si el Señor no te sana, tú lo sirves igual. Si el Señor no te sana, tú seguirás amándolo de la misma forma. Y eso es donde el Señor te pone a prueba tu corazón. Espera el milagro de Dios. Cree, al que cree todo es posible. Pide al Señor, el Señor te va a hacer el milagro. El Señor puede sanar tu enfermedad. Pero más vale que Dios te dé la vida eterna. Más vale que Dios perdone tus pecados. Y para terminar, hermanos, los voy a invitar a Juan 5. Para terminar, pero todavía me falta un poco así. Es lo último, ¿verdad? Primero vimos que Dios puede sanar nuestra enfermedad espiritual. El Señor puede sanar nuestras enfermedades físicas. Y tercero, el Señor puede sanar nuestro corazón. Amén. Dice así. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén, hermano. Imagínense lo frustrante que debe haber sido para esta persona el no poder hacer nada. Él era para el paralítico. Y lo único que está en tu mente es si pasan ciertas cosas, puedo ser sano. A veces el dolor que tenemos en el corazón lo deja paralíticos. Muchas veces por el dolor que tenemos dentro, por situaciones, por experiencias, nos dejan paralíticos. Este hombre estaba en medio de una multitud de personas que estaban en una condición similar a él. Él deseaba no estar en la situación, no quería estar así, pero sí estaba. Sucedieron de tal manera que se encontraba en esa situación. Él estaba hace 38 años de esa forma. 38 años, hermano. Imagínate, 38 años en la misma condición. Imagínate cómo eran los pensamientos de este hombre. Quizás ya estaba resignado. Quizás estaba frustrado, decía ya, bueno, tengo que acostumbrarme de esta forma, no puede ser otra. Ya tengo que convivir con esto toda mi vida. Pero Dios no es un Dios de resignación. Dios no se resigna. Dios no se cansa, Dios no se aburre. Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Lo único que conoce es el Señor. Y después le hace esta pregunta, ¿quieres ser sano? Quizás podemos pensar que era algo absurdo. Preguntar, ¿quieres ser sano? Quizás como una burla. Pero aquí vemos la respuesta del paralítico, donde nos demuestra lo que había en su corazón. ¿Y en qué estaba su mirada? Él le respondió, ¿quieres ser sano? Y él respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Quizás en su interior él decía, quiero ser sano, pero no tengo nadie que me meta en el estanque. Su mirada estaba tan anclada en lo que pudiera pasar para obtener la sanidad que su esperanza estaba en otro. Quizás podemos pensar que otras personas ayudaban a meterlos al estanque, pero él no tenía nadie. A lo mejor tú no estás 38 años en la misma situación, pero sí estás a lo mejor desde un tiempo. Quizás nos identificamos muchas veces con este hombre lo que estaba viviendo. Yo no te pregunto, ¿cuál es tu identidad? ¿El del poseído? ¿El que está engañado? ¿El abusado? ¿Cuál es tu condición? ¿Con qué te identificas? ¿El frustrado? Jesús quería llamar la atención de él, por eso le preguntó. Quería que lo mirara él y que apartara la mirada del estanque. Que su esperanza no estaba en quién podía ingresar al estanque, sino que quería producir fe y esperanza en él, porque Jesucristo era el que lo podía sanar. Por eso llamó su atención. ¿Saben que el nombre del estanque era Bethesda, cierto? Y esto significa casa de olivos, no de Gustavo. Casa de olivos significa Bethesda. Y también traducido como casa de misericordia, casa de gracia. Él tenía cinco pórticos de lugar. Y Jesucristo entró a él. Podía haber entrado por cualquiera de estos cinco pórticos, pero entró por el pórtico en el cual se iba a encontrar con esta persona. Y, hermano, lo que el Señor quiere hacer en este día es que se viene a encontrar contigo. Y te lo digo derechamente, porque eso es lo que Dios puso en mi corazón. Más allá de lo que haya dicho, más allá de lo que tú pienses, es que el Señor viene a encontrarse contigo, porque el único que conoce tu condición y el único que te puede sanar tu enfermedad. La vida se hace que un cuadro. Y algo que Dios me mostró, que este lugar, que en esta hora, se llama Bethesda, es casa de misericordia. Tú no necesitas a nadie más que Jesucristo. Pero no quiere que tu mirada esté puesta en otras cosas, sino que tú lo mires a Él. Que tú abandones todo lo que te está sujetando como para tener, para que tú estés en pie. Sino que tú lo mires a Él. Él tiene el poder para sanarte. No hay ningún otro. Él tiene el poder para cambiar tu condición. Te pregunto, ¿con quién viniste a encontrarte en este día? Quizás viniste por algo solamente porque están tus amigos, aquí están los hermanos. Viniste por tus hijos. Viniste porque te trajeron. Pero aquí es donde cambia la historia, porque Jesucristo sanó a este paralítico en un día de reposo. Cristo vino a importunar tu vida en esta hora. Más que tu vida, vino a importunar tus pensamientos, del motivo del cual tú viniste a este lugar en este día. Porque Él quiere sanarte. Este es Bethesda, casa de misericordia, donde no necesitas nada más, porque Él viene al encuentro tuyo. Él viene porque quiere sanarte y te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Nadie más conoce tu interior que el Señor. Él es un Dios de lo íntimo. Él no puede ser ocultado. Si tú quieres encontrarte con el Señor en este día, si quieres abandonar tus pecados, quieres reconocerlo, tú tienes que humillarte delante del Señor. Tú desnuda tu condición delante del Señor en esta hora, porque Él vino a traer sanidad en este día. No encubras tu corazón. No lo encubras, no lo marques. Deja que el Espíritu Santo obre en este día. Es la obra del Espíritu Santo. Y está acá. Y va a ser poderoso lo que va a hacer el Señor en tu vida.